Ver el progreso consiste en aquí. Vivimos y vivimos en la desesperanza. Mentiras políticas, falso ambición. Orden y progreso, sistema obsoleto. A base de luchar para subsistir. Nuestro es el progreso, debemos conseguir. Orden y progreso, orden y progreso. Orden y progreso, orden y progreso. We'll be right back.